Se viene el bonde musical, agradecerle infinitamente de subirse a este viaje musical. Así que bueno, agradecerle. Nos visitan en el estudio de la mosquitera Marcela Zunico y Fabricio Parronchi, ¿no? Bienvenidos, Muchas bienvenidas. gracias, muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, Marcela, una alegría que esté acá, Muchas ya afinó gracias. su instrumento. Sí. Cuéntenos, ¿por dónde quiere empezar a contarnos algo de su música, de su historia, de vida? Bueno, ¿por dónde? Empecemos por el final. Excelente, Claro, bien, me empecemos por encantó. el final, Me encantó. que es el principio. Bueno, ahora nosotros este domingo, a las 20:30, en el espacio de la Mediateca Belgrano de Godoy Cruz, de la calle Tomba, vamos a estar presentando el laboratorio de canto y teatro que hago con mi compañera y amiga Claudia Calvi, y donde la persona que vos ves ahí al frente mío, el Fabri, es uno de los integrantes de este laboratorio de canto y teatro, que se llama Bienvenidos al Tren. Así que estamos muy contentos, muy contentas también, porque bueno, es el trabajo y el fruto de un año de trabajo, encuentro, abrazos, lágrimas. Y bueno, así que estamos pero muy felices de poder hacer esta presentación, esta muestra de todo, esta muestra grupal de todo lo que hemos laburado este 2023. Así que bueno, están todos invitadas, la entrada es libre. Y es a la gorra, con una gorra con conciencia. Ayer hablábamos de eso. Vamos a pasar la gorra, una gorra consciente. Así que están todas y todos invitados, les esperamos a ver este laboratorio de canto y teatro que le hemos llamado Bienvenidos al Tren. Excelente. Bienvenido, Fabricio. Muchas gracias, gracias. Bueno, primero quiero acompañar a mi amiga, aparte de profesora. Y bueno, muy contento, la verdad, porque al fin voy a poder hacer algo que siempre quise, que es actuar. Y bueno, siendo de Guaymallén, me abrieron las puertas en Godoy Cruz, así que nada más que agradecido y estar ahí el domingo poniéndole todo a ese personaje que voy a hacer. Y bueno, eso. Excelente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un laboratorio de ¿De qué canto y hablamos, teatro? no? Qué interesante esa pregunta. Es como, viste, como los talleres, están los talleres de canto, los talleres de teatro, están como divididos siempre. O haces canto Claro. o haces teatro. Sí. Bueno, acá tratamos de amalgamar tanto el canto como el teatro y que no sea una comedia musical. Claro. Ah, Porque bien. también pensamos en el teatro como, o el teatro canto o algo musical como una comedia musical. Bueno, no, acá salimos de esa estructura de la comedia musical. Entonces, pero sí e incorporamos técnicas de teatro, técnicas de la voz, técnicas de canto, y donde el actor, la actriz o las personas que participan, se dan esa posibilidad de poder no solamente actuar, sino también cantar. Desde su instrumento, con su instrumento, no queriendo ser, sino aceptando su instrumento, apreciando lo que cada uno trae, lo que cada uno es, y amalgamando, ¿no? Y haciendo esta alquimia que es a unir el canto y el teatro. Así que estamos muy, muy contentos de toda la gente que participa, porque la verdad que es una entrega también. A algo también Aparte, que se mucha va diversidad. gestando, ¿no? Que se va cocinando ahí, ¿no? Que se va esto que se está cocinando en ese espacio. En ese espacio con mucho cariño y con todas las dificultades que cada uno de nosotras y nosotros presenta también. Cómo lo vamos sorteando, cómo vamos pudiendo plasmar esto que vamos a hacer este domingo 17 de diciembre. Decías algo ahí, Ah, sí, Fabricio. perdón, Sí. pisé mal. No. ¿Cómo es que se llama? Claro, no, como decía Marcela, más que nada en mí lo que me sirvió este espacio fue para aceptar cosas que yo tenía ocultas y bueno, se expresa a través del arte. Impresionante. Y aparte la diversidad también de personas que somos, porque de repente te encontrás con una persona de 24 años a una persona de 70. ¿Qué Qué lindo esto que decís, Fabricio, ¿no? Lo que genera el arte, ¿no? De que uno, la expresión artística, de que uno tiene algo, siente algo, le pasa algo, y poder expresarlo a través del arte, poder sortear eso que a uno quizá no le deja brindarlo, sacarlo, y el arte permite esa liberación, ¿no? Por supuesto, y más en estos momentos que estamos viviendo. Creo que el arte, todo lo que sea reunirnos, encontrarnos, abrazarnos, mirarnos a los ojos. Creo que más en este momento es cuando más necesitamos eso, ese encuentro con el otro, con las otras también, porque para mí el arte es sanador, porque para mí el arte es liberador y también me da la posibilidad de poder encontrarme conmigo. Y esto que dice Fabricio, ¿no? Y ver mis luces y mis sombras. Porque no solamente es ahí. Claro, no es todo lindo, digamos, tampoco. No todo es Disney. Claro. Sino que también podemos encontrarnos con nuestra parte más oscura, más interna, y poder verla y poder aceptarnos, trabajarnos, pulirnos, como diría el maestro Spinetta, somos esas almas de diamantes. Uh-huh. Que hemos venido a eso, para mí, ¿no? Para mí, desde mi concepto, es así. Venimos a mostrarnos, a pulirnos nuestras almas. Marcela, ¿y quién es actriz y cantante? Sí. ¿Quién nació antes? ¿Quién nació junto? ¿La actuación? ¿La música? ¿Lo puedes separar? ¿No lo puedes separar? ¿En algún momento lo separaste? ¿Cómo es ese inicio? ¿Esa construcción? No, están juntos. Están juntos, no los puedo separar. Uh-huh. Pero sí te puedo decir que yo soy coach de canto, uh-huh, aparte. Aparte también de la parte de teatro. Y ahí es como que me fui perfilando un poco más para la parte del canto, de perfeccionarme más en el canto. Uh-huh. Mucho más en el canto que tal vez en el instrumento. Sí, el teatro ha ido ahí paralelo por la cuestión de interpretar personajes, de ser parte de elenco y todo lo demás. Pero creo que el canto es como que ha ido en este último tiempo tomando más fuerza en mí. ¿No? Y bueno, yo compongo desde los 12 años. Lo que pasa es que, bueno, viste, es como todo. Me quedé en mi casa, estoy con mi familia, y en ese tiempo me dediqué a estar en mi casa con mi familia. Pero esto estaba todo el tiempo ahí. Yo compuse mi primera canción a los 12 años. Ya a los 10 ya tocaba la guitarra. Y después, a nivel artístico, me fui desarrollando con distintos profesores muy interesantes de acá en Mendoza. Por ejemplo, la Pepita Cangemi fue mi profesora de canto. Empezamos también, había un grupete por allá por el 96, 97, donde estaba el maestro Alberto Caparota. No sé, uh-huh, si lo ubican. Y bueno, y la formación después más, más institucional vino en el 2001, que se vino la crisis del 2001. Había un profesorado que se llama musical argentino, donde estaban muchos artistas que ahora están en la facultad. Ajá. Así que un terciario también, y bueno, ahí después se vino la crisis del 2001. Bueno, y después remontando, juntándome con compañeras y compañeros que empezamos a trabajar con el teatro popular, hacer obras desde ese lugar también. Y bueno, y también el canto ahí. Y en estos momentos, uh-huh, estoy dando clases en Estudio 39, donde doy clases de canto, y aparte los formo, los voy como, no sé si formar la palabra, los voy como encaminando, uh-huh, para que sean artistas o cantantes solistas. Facilitadora. Facilitadora. O coach o facilitadora, uh-huh, artística, porque también les ayudo a que armen sus repertorios, uh-huh, a reforzarles la parte emocional, la autoestima, uh-huh, que esa es la parte que hay que elaborar. Fíjate, uh-huh, por ahí son muy buenos artistas, pero no se las creen. Claro. Y el hecho de pararse delante de otras personas y mostrar lo que uno hace, o que le escuchen, y que todas las miradas estén posadas sobre uno, bueno, también ahí tiene que haber una... Un trabajo. Claro. Un trabajo interno. Uh-huh. Un trabajo, una parada, ¿no? ¿Desde, claro, dónde me paro? Uh-huh. Para hablarte, para mirarte, para escucharte. ¿Desde qué lugar estoy? Yo creo que eso es interesante. Que muchas veces es fundamental, ¿no? Para que se escuche, para que se vea, para que... Uh-huh. Como que tiene que haber ahí una... Una sustancia. Uh-huh. Tiene que haber algo sustancioso. Si no, es un producto. O sea, claro, terminamos siendo un ladrillo más en la pared. ¿O no? Sí. ¿O no? Exacto. Claro, sí. Si no, terminamos siendo un producto, algo formadito, bonito, armadito, claro, para... Como se ven tantos, ¿no? Productos armados así, pero eso, como que uno busca ahí como una sustancia. Exacto. Algo que movilice, que un se germen, claro. Algo que... Y es difícil de encontrar ahí. Y es complicado, porque tenemos un sistema bastante perverso. Y yo creo que ahí también lo que pasa es que a veces puede, genera que quien escucha tenga que hacer más trabajo que quien interpreta muchas veces. ¿A qué te refieres? Y en el sentido de que como está todo tan armado, claro, me tiene que hacer sentir algo... y yo tengo que hacer más trabajo para eso. Exacto. Muchas veces, a veces lo que realmente sensibiliza, uno no está esperando que lo sensibilice muchas veces. Solo llega, ¿no? Exacto. Solo le llega a uno sin que uno lo esté esperando ni tenga que hacer demasiado trabajo para que eso pase. Claro. Bueno, en esto de los artistas que yo por ahí digo envasados... Los artistas envasados, digamos. En desorigen. Claro, en desorigen. Creo que yo siempre les digo a mis alumnas, a mis alumnos, que primero hay que bucear por uno adentro. A ver qué, cómo está ahí, qué hay ahí. Porque si no, el afuera es muy perverso. Claro. Y si vos no estás preparado, preparada, convencida, uh-huh, con convicción, pero te hace... Claro. Anda tranquilo, este es un caminito, es un caminito maravilloso. Pero a la vez también hay muchos obstáculos, y el obstáculo por ahí primario es una misma, es uno mismo. El peor enemigo no está afuera, ¿eh? El peor enemigo está adentro a veces. Claro. Y desde ese lugar voy construyendo una identidad, voy construyendo un pensamiento, voy construyendo una canción, voy construyendo un encuentro, voy construyendo cómo me acerco desde el arte, ¿no?, al otro. Esto es interesante lo que vos dijiste. Yo no vengo acá para sensibilizar, pero yo creo que el artista, el trabajo justamente del artista, es llevarte a ese espacio que uno no quiere ir por ahí. Uh-huh. Encontrarse con uno, encontrarse con los demás. Si canto una canción, por ejemplo, donde estoy hablando de la situación de violencia de las mujeres, tengo que ir desde un lugar para poder sensibilizar, porque si no, estamos todos tan robotizados. Claro. Que te resbala, o sea, uh-huh, no te llega nada, ¿no? No, sí, te sensibiliza, ¿no? Uh-huh. Pero es que no te sensibiliza cualquiera también. Yo creo que no te sensibiliza cualquiera. Yo creo que sensibiliza a esas personas que realmente tratan uh-huh, de ser coherentes, uh-huh, con lo que dicen, con lo que piensan, con lo que hacen. Creo. Hermosa charla con Marcela y Fabricio. ¿Quieren que le pongamos un poquito de música, lo que quieran hacer? Si quieren, si gustan. Bueno, mira, yo les traje una canción, una última canción, que he compuesto, es un blues. Se llama Consciente Colectivo. Voy a pensar en mí, voy a empezar todo de nuevo. Hoy voy a pensar en mí, voy a sentir que las cosas no pasan porque sí, porque voy a volar hasta el cielo. Voy a creer en mí, voy a confiar en mí, voy a volar hasta el cielo. Voy a creer en mí, voy a confiar en mí de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Despierto con ganas y sé que no será fácil seguir. Hoy voy a verte brillar, hoy voy a volver a amar sin miedo. Voy a volar hasta el cielo. Voy a creer en mí, voy a confiar en mí, voy a volar hasta el cielo. Voy a creer en mí, voy a confiar en mí de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. ¡Bravo! Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias. Bueno. Impresionante. Muchas gracias. Hay que comenzar de nuevo. Hay que siempre, siempre, siempre, ¿no? Uh-huh. Todos los días, ¿no? ¿Por qué fue un blues? Porque también hay un concepto de que hay un como un... Bueno, a mí me encanta el blues. Sí, me sale el blues. Supuesto. Compongo blues. Uh-huh. Más compongo blues. En realidad yo empecé a cantar porque quería cantar blues. Uh-huh. Terminé cantando cualquier otra cosa. En serio, empecé a cantar, digo, yo quiero cantar blues. Entonces gente que me dijo, no, ¿cómo va a cantar blues? No, cantemos otra cosa. Mirá, venite y hacemos otra cosa. Y bueno, terminé cantando Charlie García. Exacto. Donde nos presentamos con una primera banda, Cassandra Lange. En realidad veníamos de otra banda que se llama El Andén, que hacíamos cover. Y después ya directamente nos metimos con Charlie, que eso fue... Hicieron piano bar, ¿no? Hicimos piano bar en el Teatro Imperial. Todo el disco de piano bar. Maravilloso. Maravilloso meterse genial. Con ese caballero. Y con ese disco, ¿no? Y con ese disco. Lo presentamos en el 2021. Ensayamos en pandemia. Es toda una historia porque no podíamos salir, pero nos teníamos que encontrar. Así que pasarlo por el cuerpo del señor Charlie García ha sido, creo que para mí, un antes y un después. Como artista, por todo lo que implica Charlie. Pasarlo no solamente por la voz, no solamente interpretarlo, sino sentirlo. Yo empecé trabajando con él internamente con el disco de Alta Fidelidad con Mercedes Sosa. En realidad me pasó primero la Mercedes como referente, ¿no? Como referente musical con él. Me pasó ella y bueno, y ahí siempre les cuento que yo lloraba cuando escuchaba Alta Fidelidad. Era como que cuando empezás a profundizar, como ya no es que estás cantando, sino que ya lo empezás a profundizar, a pasar las letras, como decimos, a pasar las letras por el cuerpo, lloraba. así, lloraba, lloraba. Mucho amor, mucho cariño, mucho respeto. Y terminamos ahí, Cassandra Lange, en el 2022. No, perdón, 20, sí, a principios. Después seguimos con El Andén, que estuvimos haciendo también homenaje a Charly García, con dos músicos que quedaron, algunos del Andén y otros que incorporamos. Y ahora estamos ahí, stand-by. Estamos en stand-by con ese proyecto de pasar a... De interpretar y de hacer este homenaje en vida al maestro Charly García. Así que bueno, estamos... Ese fue, digamos, un proyecto, hacer todo piano bar en la, el momento que estábamos haciéndolo, uh-huh. Era muy loco. Plena pandemia. Uh-huh. Presentarlo ahí en el Imperial, divino, la gente, y fue reducido y fue muchísima gente. Lo que pasa es que no podían ir. Claro, era cuando había que mantener un espacio de distancia en los teatros. Qué locura lo que hemos vivido, ¿no? Uh-huh. Una locura. Así que sí, hermoso. Ese fue un proyecto hermoso, hermoso, precioso. Y que se va, se, fíjate cómo se ha dado, que han salido ahora bandas. Sí. Uh-huh. Que en el momento que nosotros lo hicimos no estaba sucediendo, uh-huh. Eso a partir de ahí creo que ahora hay otras bandas que están haciendo ahora los discos, hasta los discos completos están haciendo. Excelente. Bueno, blues. Ah, por, me preguntaste, te pregunté, sí, por el blues. Y bueno, ahí preguntarte en qué variedad rítmica o de por qué estilo surgió el desde por qué, ajá, el blues, porque también creo que hay un prototipo de, o sea, como decir el blues tiene que ser tristeza, claro, tiene que, ajá, marcarte que no, no, que estoy triste, pesado, que, no es cierto, uh-huh, hay una, uh-huh, parte, porque el blues, sí, lo tiene, tiene, claro, su raíz, su origen, claro, es eso, uh-huh, justamente. Pero yo dije, y bueno, y qué si hacemos un blues donde también hablemos de que, uh-huh, de que hay una esperanza, de que se puede, porque en el fondo para mí el blues es eso, uh-huh, es liberador. Para mí el blues con los negros, cuando las negras, cuando es redención. Exacto. Entonces yo dije, ¿y qué onda si le ponemos este, uh-huh, ritmo así suavecito? Porque yo como con la guitarra me acompaño, ¿no? Pido disculpas, guitarrista, pero bueno, es lo que... Hermoso. Y de los otros ritmos, sí, me encanta el folclore, uh-huh, y el rock, por supuesto, creo que la base ahí, la base, es el rock, sí, y la música lírica también. En el, canto, la música lírica. Tengo otro, no sé si querés hacer algo más, y después quería pasar a otro aspecto que me parece interesante, que lo conversamos, ¿sí?, que tu música está atravesada con la perspectiva de género, ¿no? Sí. Y tu música y tu identidad, también estaría bueno también que nos comentes eso. Ah, bueno, entonces saco la guitarra y me pongo, bueno, el tambor. Bien, estamos con Marcela Zúnico acá en este bondi musical, y Fabricio Parronchi en el bondi musical de todos los viernes, hoy. Espectacular, espectacular. Muchas gracias. Bueno. Chicos, me van a hacer poner colorada. Muy bonito todo, la música, la charla, exacto, todo. Sí. El mate, ¿qué pasó? ¿Y el mate? El mate se detuvo, ¿sí? Se detuvo, pero ya lo vamos a volver. La activamos. Lo habilitamos nuevamente. Bueno. Bueno, mira. ¿Tomando agua? Tomando un poquito de agua. Esta canción que también compuse... se hizo acá en Mendoza hace como 2 o 3 años atrás. Se hace un encuentro sobre cardiología, ¿sí? Los cardiólogos se reúnen. Entonces, justo había una doctora, una cardióloga, que me dijo, ay, no, podrías componer un tema, porque va a venir la reunión de los de todos los médicos cardiólogos. Y la primera forma de muerte de las mujeres es ataques al corazón. Entonces, es la primera forma, ajá, de que en estos momentos el cambio. Antes se pensaba que era un ámbito solamente de los varones que, ajá, morían de ataques cardíacos, ajá, o que tenían patologías cardíacas. por la forma de vida, por un montón de cosas, ¿no? Y ahora la primera forma de la muerte de las mujeres es a partir de los ataques cardíacos. A partir de que las mujeres empiezan a salir a trabajar, a atender los hijos, salir a la vida, digamos, uh-huh. ¿no? Antes estaban más en las casas, eran amas de casa, y el hombre era el proveedor, uh-huh. el que las mantenía. Las mujeres cuando empiezan a salir a trabajar, a llevar a los hijos al colegio y todo lo demás, empieza también, y la alimentación también tiene que ver, el alcohol, sobre todo el cigarrillo. Entonces ese cambio de costumbres y de hábitos hace que una de las primeras formas de muerte sea los ataques cardíacos. Entonces a partir de eso yo compuse este tema, que se llama Ay Corazón. Late sin pedir permiso y te duermes sin aviso. Corazón, eres amor. Corazón, te cuidaré mejor. Necesito que seas libre, fuerte, sano y circulando, ya que este es el momento de que se escuche mi canto. Ay, corazón. Ay, ay, corazón. Cuéntame de tus historias, de esas que te dejan huellas. Corazón, no calles y expresa todo lo que tienes guardado. Mujer, cuida tu tesoro, tu corazón es muy necesario. Ahora puedo protegerte porque sé que te hace daño. Que latir. El latido del corazón. Muchas gracias. Felicitaciones, qué bien. Así que es una forma de concientizar que, bueno, que nos tenemos que cuidar, que todo eso que por ahí guardamos, poder expresarlo, también porque eso también es parte de la opresión, ¿no? Yo siempre digo que lo primero que se calla en momentos de oscuridad o de tiranías o de gobiernos que no cierran con él. Los números no cierran con él. Sí. Con la gente adentro, ¿no? Las voces son los primeros que se callan. Las voces son lo primero que se oprime. Los artistas, los comunicadores, los librepensantes, los que tienen algo para decir, los que abren conciencia, los locos, las locas, los que ven un poquito más allá, ¿no? Y eso todo nuestro corazón lo va sintiendo, somos seres sentipensantes, entonces nos olvidamos por ahí de eso. Así que bueno, este va para las mujeres, para los varones, va para todos, ¿no? Y yo creo que no solo lo siente quien es artista y lo expresa, uh-huh. sino también quien necesita escuchar que alguien lo exprese. Por supuesto. La gente que se queda sin ese arte que le represente también va a sufrir esa falta, ese lugar que ya no va a estar, también se sufre de esos lugares, ¿no? Por supuesto, y porque no hay una vía de expresión, ¿no? Por eso se callan las voces, lo primero, y se bajan y se cierran los teatros, ¿no? Claro. No se cierran se callan, que se callen, que no hablen. Claro, sí. Que no se expresen. Bueno, ¿y qué te ha producido como artista estos 5 días, este momento, este nuevo momento que vamos, que estamos atravesando, político, económico, social. Angustia, pero también lo hablábamos ayer con Fabri, anoche justamente después de volver del laboratorio, más aferrarse a lo al arte, más, como más todavía, más ahí, ¿no? Como una forma de resistencia, lo siento, chicos, real, concreto. Creo que ahí está los encuentros. Encontrarnos, no aislarnos, no quedarnos en la casa llorando o sintiéndonos mal o deprimiéndonos por la situación, por esto, por acá. Masticando bronca. Y eso, porque el odio también se alimenta diariamente. Uh-huh. Pero yo quiero alimentar el amor, el arte, el compañerismo, el que yo no estoy sola. Yo no estoy sola, yo soy parte de una sociedad. Uh-huh. Somos parte. Entonces, creo que eso es lo que yo... porque si no me entra como una angustia. Y ayer lo decía, no, por favor. Dice, ¿cuánto está acá? No, me entra una angustia muy fuerte. Entonces, no me quiero quedar en este lugar. Y si tengo que pasarlo, transitarlo, que salga una canción, que salga una obra de teatro, que lo podamos transmutar, que nos podamos encontrar y como diría, reírnos hasta de nosotros mismos, de nosotros mismos, ¿no? Pero hay que salir de ese lugar. Sé que hay mucha gente que está muy, pero muy, muy afectada. Hay gente que no quiere ni salir, que está tirada, llorando, deprimida. No, yo creo que no, al contrario. Nos sucede un poco aquí en la radio. Bueno, la Angelita siempre nos comenta qué difícil... Es una instancia muy difícil también salir a decir cosas. Si bien es muy necesario, porque cómo te vas a quedar callada, pero el impacto es tan grande que es muy difícil. Nos cuesta a veces entablar entrevistas, porque hay gente que dice, no puedo, ¿no? Ya va aflojando un poco, van pasando los días, va aflojando, pero el impacto ha sido tanto que sucede esto, ¿no? De, bueno, no sé si es resguardo, de callarnos, ¿no? De callarnos y de angustiarnos solos y de deprimirnos. Operan con el miedo. Uh-huh. A eso también hablábamos. Operan con el miedo y es una de las vibraciones más bajas. Hay que vibrar alto. Uh-huh. ¿Pero qué te hace vibrar? Encontrarnos en ese... Yo creo que, bueno, una parte para mí es poder expresarme y poder componer y poder vibrar alto y sobrevolar esa situación. Sí, justamente ayer... justamente hablando de lo que decía Marce recién, estábamos así y sabía yo que era la última clase, o sea, ayer, ¿y ahora qué? O sea, me puse a mirar a mi alrededor y digo, este es mi lugar de contención. Uh-huh. Y quedarte ahí, se lo dije ayer a Marce, hasta las 2 de la mañana hablando en su casa, que bueno, me invitó a quedarme en su casa después de un largo día de ensayo, y sí, encontrarte ahí, pero no tengo miedo. No tengo miedo, para nada, al contrario, me hace fuerte. Y más que estoy rodeado de enemigos, entonces, ponerme fuerte. Esa es la consigna, ¿no? Sí, poner hashtag, poner fuerte. Sí. Hashtag, ponete fuerte. Ponete fuerte. Y claro, encontrate con gente que también te eleve energéticamente, porque somos energía, somos vibración. Por eso el arte siempre ha sido ese espacio de... Impresionante, porque canaliza la expresión, como decía, bueno, transformarlo en un tema. Lo negativo. No, escribir algo, claro. ¿No? Expresarlo por ese lado. No te quedes en la casa llorando, amargándote o... Sí. No te aísles. Es la primera forma, ¿no? De separar. Separan, aíslan. Sí. Y una de las situaciones que está ocurriendo, que es la palabra shock. Cuando uno entra en shock, puede quedar paralizado. Se paraliza. Entra el miedo. Eso, claro. Entonces, es la teoría. Parte, claro. Exactamente. Parte de la teoría. Esto de... Fíjate qué loco, ¿no? En los 70, la forma que fue una de las formas de tortura impresionante que se hizo. Fue la aplicación del proyecto político, económico y social. Exacto. En Chile a través de Pinochet. Exacto. Es esto. Electroshock. El electroshock. Ahora no necesitan los medios hegemónicos, por supuesto. Se dedican a estar todo el tiempo, ¿no? Claro. Todo el tiempo. Haciendo pequeñas descargas. Sí. Bajan la vibración. Ajá. Bajan la vibración. Entonces uno entra en pánico, entra en miedo. vibra ahí, en el pánico, en el miedo. Entonces estás totalmente captado, tomado, claro, digo yo. Uh-huh. Atrapado, amarrado a esa vibración. Y no te permite elevarte. Entonces, claro, entra la angustia, la desesperación, la depresión. Y también el odio. El, ¿no?, odio. El odio opera, que están inculcando en nuestras familias, y lo estoy viviendo en carne propia, que es muy difícil estar rodeado de gente que parece otra en realidad, o sea, como convertidos en otras personas. Yo también pienso, sí, que, bueno, lo que se llevó a todo esto, ¿no?, también fue eso, ¿no?, como un caminito de encontrar o de destruir lo poco que se podía haber avanzado. Porque es verdad, nos faltan avanzar en un montón de cosas. O sea, no, yo no estoy diciendo que sea todo malo, pero va siendo su caminito lento para que tu familia incluso, ¿me entendés? Y encontrarte, yo realmente por ahí me encuentro con gente enemiga, no con gente familia. Entonces vos decís, wow, pero vos no pensabas así antes, ¿me entendés? ¿Qué te pasó? Claro. ¿Qué te hicieron? Yo creo que agarraron a gente con mentalidad débil, o con una depresión, o no sé. No, yo no me lo, a mí me agarraron en otra onda, quizá. Claro. Aprovechan, no, quizá esa vibración baja. No me agarraron vibras bajas. Operan desde ahí. Claro, entonces, tienen conocimiento, claro, de eso. ¿Eh? Sí, y lo estoy viendo. Tienen conocimiento de eso, por supuesto. Esto es antiguo, por supuesto. Si yo estoy con vibrando bajo, enfermedades, problemas mentales, todo, uh-huh, todo se desata. Entonces, la mantengo en eso. Es más, fíjense que la afinación 440, que es la estándar, uh-huh, es una afinación que después de la Segunda Guerra Mundial se estandariza, o sea, se hace, pero en realidad la vibración, o sea, la afinación sería una 432, sería una afinación donde nosotros estamos desde otro lugar, donde nuestras células van a estar, van a responder, van a sincronizar en otro lugar. Está todo pensado, nada lo dejan al azar. Por eso es interesante tratar de vibrar alto, tratar de ¿Y qué trabajito que hicieron? O sea, ¿qué trabajito? Porque no, yo cuando veía a esta gente en televisión, porque consumo televisión, o sea, yo decía, esta gente puede llegar. Tiene mucho odio y hay mucha gente que tiene, que ahora se sienten con esto de la libertad de que decir cualquier cosa. Pero ¿dónde está la mía de yo no poder expresarme y callarme? Porque vos sos esto, sos lo otro, te encasillan. Y por ahí ni siquiera se pusieron a charlar con vos, tener una idea. Y eso es lo que me está, sí, jodiendo mucho. Difícil la tarea. Difícil. Escuchaba anoche al padre Paco y me dejó pensando, porque él decía, la verdad que no quiero vivir en una sociedad así. No quiero vivir en una sociedad que el 55% piensa que la justicia social es una mierda, ¿no?, que está llena de odio. Y bueno, dice, bueno, ¿cuál es la salida? Porque vamos a tener que vivir en una sociedad, o estamos atravesando una sociedad que, o hemos llegado a esta instancia de que gran parte de la sociedad, no sé si lo piensa, pero por lo menos la avaló con el voto. Quizá pase unos meses y hay otros tipos de porcentaje. Pero qué difícil se nos hace en este país, siquiera, no sé en otro, pero que conozco, en esta sociedad, poder transitar, hacer este tránsito, y ahí agarro todo lo que vos decías, de vibrar alto, de poder tener conciencia de lo que pasa, pero no caer, no sucumbir. Claro, no generarnos odio, bronca, porque ahí estamos entregando la salud también, ¿no? Y cómo no dejar de tener conciencia y manifestar y comunicar desde ese lugar, ¿no? Difícil, una tarea me parece que tenemos que por no delante. Sucumbir ante la adversidad es lo que dijo Fabri, que me quedó de toda la charla que estuvimos anoche, de que ante la adversidad, más con más fuerza, ¿no?, salir. Porque ¿de dónde viene el motor? Porque es lo que yo le decía, ¿y cómo seguís? Si estás viendo esta realidad, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se continúa? Si yo puedo tener tal vez algún poquito, algunas herramientas como para poder, hasta, voy a decir una obviedad, pero hasta tengo un plato de comida en este momento. Pero ¿Cómo se sigue si vos estás viendo que hay otra gente que no? ¿O hay otra gente que le va a costar? Si un paquete de fideos está costando 4.000 pesos. ¿Cómo hace una persona que gana? Yo todavía puedo comprar un paquetito de arroz que creo que sale ahora 2.000. Totalmente. 2.000 pesos. Pero seco. Con un sueldo que ahora se ha devaluado. Que no nos devalúen el corazón, que no nos devalúen los sueños, la esperanza, que no se nos devalúen. Por lo menos tenemos eso, por lo menos en mi caso tengo eso. Uh-huh. Tengo amor, ¿me entendés? Porque es como decimos con Marce, no somos de un partido político, somos del pueblo, ¿me entendés? Mi bandera es Argentina y me duele esto. ¿Qué pensaba en eso? Que ahí a esos lugares no pueden llegar. A esos lugares donde mencionaba Fabricio, el amor, el arte, la música, el canto, ahí no pueden llegar. Por eso es que quizás es lo primero, como decías Marcela, que quieren suprimir, que quieren quitar. Donde ahí no van a llegar, ahí no pueden llegar. Entonces qué importante es que tengamos esos espacios, ¿no? Que sigamos, como decías vos Marcela, vamos ahí entonces, vamos a ese lugar. Ese es el lugar que nos va a proteger. Tenemos una banda, Marcela, muy precaria la nuestra, pero necesitamos clase de canto, mínimo. Estaría muy bien. Pero acá estoy, acá estoy. Podemos decir que tenemos sustancia. Le gustó esa palabra. Esa palabra le llegó. Tu sé. Tenemos identidad porque tenemos un nombre. Claro, exacto. Pero. ¿De qué signo sos vos? Aries. Ah, así no fue. Libra. Ah, acá tenemos opuestos complementarios. Ah, por eso. Sí, bien. Bueno, les comento también, soy astróloga de tarot. Ah, bien. Bien, claro. Es completa la chica. Por eso es mi amiga. Porque es completa. Sí, tocaste un tema. Claro, tocaste un tema. Tírame las cartas. Tírame las cartas. Sí, traje el tarot y traje la astrología. Obvio, traje mi piedrita, me traje todo el arsenal. Todo. ¿Y qué podemos hacer acá? Mirá, ¿algo vamos? Más colectivo, algo como del espacio, algo como del... De lo micro a lo macro. De lo micro a lo macro. Siempre, de lo micro a lo macro. Uh-huh. ¡Qué bien esto! Bien, vamos a hacer algo que no se ha hecho nunca. ¿No? Yo no he hecho nunca, mentira. Bien, vamos... a sacar una carta primero, pensando, vamos a hacer como una lectura del momento actual, de cómo estamos los que estamos en este momento acá, en este espacio, en este espacio-tiempo, cómo están las energías. ¿Les parece? Sí. ¿Bien? Sí, ¿quieren hacer alguna pregunta en especial, por ejemplo? ¿O no. cómo estamos energéticamente? ¿Cómo estamos? Sí. Porque eso ahí va a salir mucho. Uh-huh. Claro. ¿Sí? Ah, okay. Sí. A ver. Fundamental. Claro, ¿no? Porque como estemos vibrando, es lo que nos va a decir el tarot. A ver, cómo nos va a decir en este momento qué estamos sintiendo, qué estamos atravesando. El tarot es una guía. El tarot es una sabiduría ancestral, está compuesto por 75 arcanos y ahora yo estoy con los arcanos menores, que son 22, para la gente, para que sepa. Sí, sí, muy bien. Ahí voy a dejar mi teléfono después. Y me parece que va a tener que venir más de una vez. Puede ser, claro. Convoquemos más, ¿sabes? Sí. Así que vamos a preguntar en este momento, ¿cómo estamos? En este momento, energéticamente, ¿cómo nos sentimos? Bueno, esto lo estamos también por streaming, ¿no? Por YouTube y Facebook, estamos transmitiendo por streaming. Lo están escuchando, ustedes dirán, pero si no vamos a ver nada. Exacto, pueden no, verlo. Streaming, pueden YouTube verlo. En La Mosquitera y también por Facebook. Por el Facebook de La Mosquitera en vivo estamos haciendo. Así que si están escuchando, y le damos unos minutos, métanse, que está Marcela, ahora va a tirar las cartas a ver cómo estamos energéticamente. Vamos a hacer una lectura y una... Bien, estamos atravesados en este momento por la luna, está la luna en Capri, la luna en Capri es una luna más, ¿cómo podría decir? A ver, una palabra, más rígida, ¿no? No tan sentimental, así. No, no tan... Una más luna dura, más... Sí, más dura. Pero no quiere decir con eso que no se pueda ablandar, ¿no? Entonces, pero estamos así, estamos atravesando momentos también donde se tendría que unir nuestra parte animal con nuestra parte racional. Sería el encuentro del lobo con el perro, ¿sí? Nuestra parte más instintiva con nuestra parte, o más animal, con nuestra parte racional, más humana. Como que tendríamos que empezar a unirnos en eso. Exacto. Pensar. Exacto. Pensar. Exacto. Pero no pensar, no viste esto de enroscarte, de darme manija, sino que, bueno, a ver, ¿cómo continuamos el camino? Ajá. Está complicado, pero ¿cómo lo continuamos? ¿Viste? Tomando decisiones, porque el loco que salió al revés me está diciendo que no me tiro la pileta, sino más. Tengo que pensar también cómo continúo, ¿sí? En un momento donde... Bueno, lo voy a decir nomás. Donde se han desatado los cuatro jinetes del apocalipsis. ¡Lo dije! Los cuatro juntos. Los cuatro. Se han desatado los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Se acuerdan lo que era? La muerte. Oh, sí. El hambre. Las guerras. Y la peste. Esos son los cuatro. ¿Están? Esto puede ser... ¿En este momento o ya viene desatándose? Ya viene peste? No. Ahora lo estamos viendo, digamos. Cuando operan en la... ¿Viste que operan en la sombra? Sí. Hasta que salen a la luz. ¿Sí? Operan en la sombra hasta que sale la... Ahora ya está todo. ¡Fua! Lo que decía Parry de la guerra Alve. ¿Se dio un ejemplo? Sí. ¿Qué pasa? Un personaje. No. Arrancamos con algo de esto. Sí. Realmente. Es que es sincrónico todo eso. Arrancamos con algo de esto, sí. Dígalo usted. Tenemos un... En el Algarrobal tenemos un visionario, podríamos decirlo. Ok. Entonces, bueno, hablaba de esto, ¿no? De las fuerzas oscuras. Que dio una teoría ahí, pero bueno. Sí. Después hablaremos. Que también eran cuatro. Sí, que también. Para hilar la situación, ¿no? Y tenemos los cuatro elementos, claro. Aparte. También traje astrología, chicos. ¿Qué pasa, señor? Se empieza a poner nervioso. No, porque también hay buenas, porque también están. Yo aprendí algo con todo esto. Aprendí que la luz y la oscuridad van juntas. No puede haber luz sin oscuridad. Claro. Ahora, ¿a qué alimento? Desde mi ser. Ajá. ¿Qué alimento? ¿A qué le doy más fuerza? Claro. ¿A las fuerzas, como vos dijiste recién, a las fuerzas oscuras o las fuerzas de la luz? Porque esas también están adentro mío, claro. ¿Eh? Así es. Es bueno saber que uno las tiene. Pero por supuesto. Claro. No es que yo soy un copito un ser de luz. Un ser de luz. Claro. No. A veces se nos quema el foco también. Se te quema el foco, querido. ¿Qué hace? Claro. ¿Quién te apaga la luz? Como diría Charlie. Soy el que enciende y el que apaga la luz. Claro. Claro, por supuesto. Bueno, ¿qué nos pide este momento? Libra. La justicia divina. ¿Qué nos pide? Estar atentos. Estar en el aquí y ahora. Equilibrar nuestras luces y nuestras sombras. No caer en el lado oscuro tan fácilmente. Pero es esa línea, ¿no? Es esa línea tan delgada entre la luz y la sombra. Entre el bien y el mal. Entre no puedo y sí puedo. Porque esa es otra de las cosas, ¿no? No, pero ¿yo qué voy a modificar? ¿Yo qué voy a cambiar? Si yo no soy nadie. Yo soy una pobre trabajadora rural. ¿Qué es lo que voy a cambiar yo? No, somos seres de cambio permanente. También somos parte de un grupo, de un colectivo, de una sociedad. Entonces esto es justicia divina. tratar de estar en el aquí y ahora, que es lo que más cuesta, y tratar de equilibrar nuestras luces y nuestras sombras. ¿O no, Fabri? Sí. ¡Gaby! No, sí, sí. Es así. El diablo sale al revés. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Tranquilo, sí, estamos en un momento complicado, pero nos da la posibilidad de cambios. Cambios, no tener miedo a los cambios, a que muera lo viejo para que nazca lo nuevo. También está sucediendo eso, Paul. Paralelamente de que estructuras o cuestiones de poder fuertes operan, también es una posibilidad de cambio. Darme la posibilidad de que muera lo viejo para que nazca lo nuevo, que es muy fuerte, porque nos resistimos por ahí a los cambios. Le tenemos miedo a los cambios. Pero tenemos que aprender a ser como la serpiente también, ¿no? A mutar, a sacar la piel vieja para que venga una piel nueva. Y no tener miedo a los cambios, aceptarlos como parte del proceso de la vida, como que somos parte de eso también. Porque si me pongo rígido, si me pongo rígida, lo que no se dobla, se quiebra. Entonces, estos son tiempos de ir teniendo cintura, como me voy moviendo. Y la muerte es la posibilidad de los cambios, de que muera lo viejo para que nazca lo nuevo. Interesante esto, ¿eh? Bien, me hace que me trae a la cabeza lo que hablamos con Pablo Izquierdo, con respecto a que él decía, que le dijimos, que él decía que esto del Foro de Economía Social, sí, él veía en esto que está ocurriendo también una oportunidad de poder realizar eso, como otra forma, de encontrar otra forma de resistencia a esto. Entonces, como que ese cambio me hace acordar eso, ¿no? Esto que hacer un cambio. Exacto. Pero positivo, ¿no? Por supuesto, no algo. Por supuesto, todos los cambios tienen que ser positivos. Tomarlo, tratar de entender que los cambios tienen que ser positivos. Que es necesario que sea así, ¿no? Bueno, ¿y esto qué es? Esto es como los planetas en mi mano. Miren, fíjense lo que salió, el destino. Hay gente que no cree en el destino. Yo creo que sí, que existe el destino. Que todo está destinado. Hasta esto está destinado que suceda. Qué bien. Hasta este instante que estamos en el aire, hablando de otras cosas, llevando otra vibración. Y el destino, y un poco lo que decía, estamos destinados a vivir este momento. La Argentina está destinada a vivir este momento. ¿Hubo un caminito que nos llevó a esto? Hubo un camino que llevó a esto. Obvio. Sí. Sí. Totalmente. Hubo un camino que nos llevó a este. ¿Y cómo va a salir? Para mí, va a salir fortalecida. Tiene que salir fortalecida. Porque a pesar de que las fuerzas que van a imperar en este momento es la fuerza de Marte. Marte simboliza la guerra, el dios de la guerra, el dios Ares. Pero también son los nuevos inicios. En su aspecto negativo sería la violencia. Uh-huh. La violencia, la ultra violencia. Uno, dos, ultra violento. Sería el momento de la ultra violencia. Pero también es la posibilidad de lo que hablábamos recién, de nuevos inicios, de nuevos comienzos. Marte se abre. Marte viene, no te pregunta, che, ¿puedo pasar? No. Chabón entra, ¿sí? ¿Me entendés? Entra con todo. No te pregunta, che, ¿puedo pasar? ¿Cómo te va? No. Entonces estos también son inicios, también son otros caminos. Marte también está relacionado con la sexualidad. Y está relacionado también con los inicios, con los cambios. Es fuego, ¿no? Cómo está la tierra cómo se incendian la tierra para que surjan nuevas cosas. Y también es el guerrero interno. Y esta es la parte más interesante. Porque ¿cómo está mi guerrero interno? Está esto que decías, yo me siento fuerte. Bueno, es el momento de encontrarse con el guerrero y la guerrera interna para ver, a ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi guerrera? ¿Estoy haciendo alianzas conmigo o me estoy declarando la guerra? ¿Estoy declarándome la guerra o estoy haciendo alianzas? ¿Estoy viendo nuevas estrategias, tácticas para ir adelante? Es buen momento para jugar al ajedrez. Mucho, mucho ajedrez. Mucho ajedrez. ¿Sí? Revolver ahí tácticas y estrategias. Bien. Seguimos. Ay, yo mezclando la estrategia con la... Bien. Me había olvidado de esto. No tenías que hacer. Yo lo veía acá de costado. ¿Por qué la última no? Aries, regido por Marte. Ahí lo tenemos, al señor ahí. Regido por Marte. Los nuevos inicios, comienzos. Vamos para adelante. Bien, bueno, hay una depresión, ¿no? Cuando el sol es... Arriba. El sol sale para todos. Claro. El sol sale para todos, para todas, para todos. Y está dado vuelta. Y está dado vuelta, sí, hay una tristeza general. Pero esto es parte también de, claro, del... Mirá el personaje que estamos viendo en la tercera. Justo, mirá el personaje que estamos viendo. Entonces, claro, operan para eso también, para bajar la autoestima, para tener la vibración baja, para que el pueblo se someta, se subyugue a eso, ¿no? Y bueno, y ante eso, nosotros vamos a hacer psicomagia y lo vamos a poner derecho. ¿Por qué? Porque para mí esto es un campo cuántico. Y en el campo cuántico, ¿sí? Nosotros cambia cuando el observador pone la atención. Esa es la física cuántica. Entonces nosotros ahora estamos intencionando, porque eso es la física cuántica, la intención de lo que pone el observador. Este sería nuestro campo cuántico de este momento, acá en la mosquitera, 88.1, en el aire, en streaming también. Entonces nosotros ahí estamos mandando otra vibración, otra información. Y esto me gustó, así que bueno, a levantarnos, a seguir adelante, a mirar el sol, a conectarnos con la energía vital. Hay una... El sol es el centro, es nuestra estrella, ¿sí? Que es el centro de nuestro sistema solar. Hay algo que me acuerdo de mi profe querida, que ahora no está en este momento, pero está, su corazón está en mí, y yo en la aldea, la Alicia Contursi, que decía que para activar la glándula pineal, hay que ver los amaneceres. ¿Vieron que hay como una fascinación entre nosotros de ver los amaneceres y los atardeceres? Sí. No ver el sol el mediodía, porque nos quema. No. Pero sí ver los amaneceres y los atardeceres, que eso activa nuestra glándula pineal. Ese solcito, eso activa. Por eso ahí como vieron que vamos a ver el amanecer. Y es lindo, vamos a ver uno se siente bien. Se siente bien porque se activa esa glándula. Se activa y eso nos permite liberar un montón de hormonas que están en el cerebro. Nuestra gran farmacia del cerebro. Se activan y a partir de tener una buena conexión con el sol. Pero no el sol del mediodía ni el sol de las 3 de la tarde. Claro. Es el sol, y sobre todo el del amanecer, ese despertar, ¿no? Es como que te activa esa glándula pineal. Qué gran bondi. Impresionante qué bondi, ¿no? Menos mal que... Para el bolsillo de la dama del caballero. Menos mal que me tocó subirme a mí este bondi. Justo. Claro. Tomando un poco lo que nos decía. O sea, lo del destino será, dice usted. Es el destino. Usted ha movido todo esto. Mírete. En parte. Mírete. A ver, cuénteme cómo fue. Porque yo no suelo estar los viernes en el programa. Yo vengo los días martes y jueves. Hago el programa de la mañana. Pero ayer, por cuestiones laborales, no podía venir. Entonces le intercambié a mi compañera, que viene hoy día, Jay, el día para poder venir hoy para cubrir ese día que yo estaba faltaba. Destinado a que nos teníamos que conocer. Bueno, no hemos recontra repasado. Ah, perdió. Perdón, No, perdón. ¿No sacaron tarjeta? Es fantástico cuando se pierde la noción del tiempo en radio, para mí, ¿no? Sí. Porque están pasando cosas. Es cierto, porque está pasando algo que determina totalmente la importancia de lo que está pasando. Sí. No nos sacó ni amarilla, nada. No, eso estaba preguntando. No sacó nada. Sí. ¿Puedo mandarle un saludito a mi amiga que nos está escuchando? Sí. Viviana Abdala, te mando un beso, amiga, que hoy es tu cumpleaños. Te mando un besito grande. Feliz. Bueno, tengo otro llegado de la Susi. Decirle que la quiero mucho a la Marcela. Qué divina, gracias Susi. Están escuchando. Me va a estar escuchando. También. ¿Qué más? Mandarle, bueno, todos los deseos, el Rubén también, que está escuchando. ¿Qué Rubén? El Rubén Vigo. ¡Ah, Vigo! Uh-huh. Besito, Rubén. Dice, en Taró acertó también que ganaba Milei. Sí. Uh-huh. Sí. Me dicen, quiero saber si quién va a ganar. Uh-huh. Y entonces, bueno, me puse ahí con el tarot y sí, salió que ganaba él. Es más, si tenemos tiempo, si no me sacan tarjeta roja. No sacan tarjeta. Un tiempito sí. Chiquito. Se hizo la carta astral de Milei, que la carta astral se combina con la carta astral de Argentina. Uh-huh. Esto fue llamativo. Cuando se combina la carta, se lee la carta de Milei, hay muchos aspectos que coinciden con la carta natal de la Argentina y en este momento. Entonces ya muchos astrólogos y astrólogas ya sabían que iba a ganar por una cuestión astrológica. Esto quiere decir un poco que no se trataba de Milei, no se trata de Milei, sino se trata de él. De la... Del destino. Claro, del destino. Del destino. Cuesta entender. Los chinos dicen que hay tres destinos. Eso es interesante. Un destino que está marcado en los cielos. Un destino que está marcado en la tierra. Y el destino que cada uno es artífice de su destino. Como nos vamos construyendo. Ellos creen en eso, ¿no? Que hay esos tres destinos. Uno escrito en el cielo, otro escrito en la tierra y el que vamos escribiendo, cada uno de nosotras, de nosotros. Y cuando yo pregunto, ¿existe realmente el libre albedrío? ¿Existe la posibilidad de elegir? ¿Existe la posibilidad? Y estamos en un 1,000%. Porque somos parte de un sistema, somos parte de las estrellas, pero también somos parte de la Tierra. Somos parte de una conciencia superior. Lo que pasa es que, bueno, nuestro ego, no trabajado, diría, o mal colocado, diría el Fabri, no nos permite entender que somos parte de un todo. No, nos cuesta. Nos cuesta entender que lo que está pasando, por ejemplo, ¿por qué es lo que a mí me atrae de la astrología? Porque entendí que soy parte de todo. ¿Cómo puede ser que ese planeta, una vez me dijeran, pero qué tiene que ver Júpiter conmigo si Júpiter está... La física cuántica viene a responder este conocimiento que es ancestral. Es un conocimiento, viene a respondernos ahora a la mente, porque nuestra mente científica consciente necesita eso. ¿Cómo voy a creer en la astrología? ¿Qué tiene que ver los planetas? Y viste que yo escucho gente que me dice, ¿qué tiene que ver los planetas? ¿Qué tiene que ver la luna conmigo? Pero caballero, usted vive en un sistema. Es como que tendría que decir, ¿qué tiene que ver esta oreja con el corazón? Hay jerarquías, por supuesto. Porque no es lo mismo mi corazón que la uña del pie, pero la uña del pie es tan importante como mi corazón. Entonces, bueno, sí, creo que tiene que ver un poco todo eso que en este momento nos está llevando a que pensemos ¿no? Con este Mercurio que en este momento está retrógrado. Bueno, ¿cómo vamos a continuar? ¿Qué nos depara? ¿Qué quiero construir? ¿Es una posibilidad para construir pensamientos? ¿Es una posibilidad para nuevos cimientos? Sí. O estoy al lado de que esto me va a matar, o acá yo construyo. Creo que ese es el mensaje de Mercurio en este momento. Mercurio como el mensajero de los dioses. Mercurio tiene en la mitología la capacidad de ser el que iba al Olimpo, de que estaba conectado ahí al Olimpo, que era el que le llevaba mensajes a los dioses, hasta ir al inframundo. Miren qué interesante. Él podía entrar, él tenía pase. Estaba para todos lados. Tenía pase directo al inframundo. Él podía ir hasta el inframundo, estar ahí con Hades, ¿qué tal? Tomemos una cervecita. ¿Qué te parece? Difícil entrar al inframundo era. Por supuesto. Pero él tenía esa capacidad de estar en el yin y en el yang. Creo que ese es también otro de los mensajes que nos trae, ¿no? Él tenía la posibilidad. Y bueno, es el. Fíjense, chicos, es el dios de la comunicación. Mercurio es el mensajero, claro, de la comunicación. Así que bueno, les dejo este buen augurio para que su comunicación, lo que digan, lleguen a los corazones, a las mentes. Y que traigan también, a pesar de la pálida, traigan también buenas noticias. Que puedan también mostrar el otro lado, lo que no se va a querer mostrar. Qué bien. Bueno, ha sido un placer conocerlo. Igual, muchas gracias. Enorme. Muchas gracias. Lo mejor, gracias por toda la vibra, por toda la fuerza que han traído acá a este estudio de la Mosquitera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Enorme. Acá estoy para cuando quieran, ya saben. Cuenten conmigo. Sí, probablemente. Vamos a tomar esa palabra, ¿no? Creo que. Acá estamos. Así que buenísimo. Bueno, fantástico, fantástico bondi musical. Fantástico el bondi. Tenemos que hacer un sorteo. ¿Qué lo vamos a hacer? Bueno. Yo le voy a tener que pedir disculpas porque me voy a tener que retirar porque tengo que ir a laborar a otros lugares que me están esperando. Así que. Sí, por supuesto. Lamentablemente, bueno, me voy a tener que retirar, pero. Ya se hizo el sorteo, ya está todo listo, entonces nos podemos ir despidiendo. Bien. Nos despedimos todos juntos. Nos despedimos entonces. Bueno, fantástico. Bueno, les tomo las clases musicales, las clases de canto estoy, ¿eh? Va a ser difícil la tarea. ¿Cómo se llama la banda? Bien. En un principio hay un nombre optativo que hemos puesto que es Peste Negra, pero... Pero ya está más identificado. Ya está claro, ya. No, a mí me gusta. ¿Me gusta? Yo creo que es muy propicio. Pero fue pensado antes de que ganara Milei igual. Mira antes vos. Antes de que ganara Milei ya tenía ese. Mira vos. Así que bueno. Ahí estamos. Sí. Por lo menos esto, el arte nos reúne, la música nos hace pasar, nos hace encontrar, esa es la idea. Nos hace encontrar de tocar una canción y nos hace vibrar con mucha risa, con mucha charla, con mucha alegría. Nos hace, iba a decir terapia, pero es otra cosa. Nos hace vibrar ser. Alto. Nos hace ¡qué vibrar bueno! Alto. Muy alto. Muy ¿y alto. Qué hacen? Chao, dice. Nos dicen chao. Se abrió otra. No, vamos. Es cierto. Si nos vamos. Gracias, Angelita. Ahí en la gracias, Ángeles, querida. Gracias. Gracias, chicas. Gracias. A la Male, querida, que también ahí. Quedado enorme. Así es. Nos vamos. Bueno, nos vamos. Gracias, chicos, por la invitación. Me han dejado hablar. La que no la dejan hablar. Bueno, muchas nos vamos. Gracias. Sí, aprendí el día de la Mosquitera. Se viene Informativo Farco, música y toda la programación. Chau.